Encuentro Insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20 hora argentina, porque por ejemplo en Francia en este momento es las 0 horas del martes 22, en Francia, también en Alemania, en España, en Inglaterra, ahora todavía no, todavía es el día 21, 23, sí, bueno, las 23 horas del día 21. 21 de agosto de 2019. Encuentro Insólito por La Colectiva, con la colaboración del colectivo de La Colectiva, en el control operando los botones Liani, y en la idea, producción, selección, errores, no sé si decir voz o sonidos guturales o lo que te parezca, el que te habla, Marcelo. Y en Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, o de lo que puedas, va. Como siempre, Baglietto nos refresca la memoria. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Para hablar de todo, de lo que puedas, acaban los distintos medios de comunicación. El teléfono fijo directo de nuestra radio es, dentro de Capital Federal y alrededores, 7512-0095, y desde el interior del país agregando el 011, y desde el exterior agregando el 54 y después el 11. Nuestro WhatsApp, dentro del país, desde cualquier punto, 2966-528202. Desde el exterior, 549-2966-528202. O desde cualquier punto del país, 11-4947-9846. Y desde el exterior, 54911-4947-9846. Mensaje de texto que ya prácticamente no se usa, pero hay gente que lo usa. Tenemos gente a la cual le vamos a mandar un saludo, que igualmente no los está escuchando, pero que no usa WhatsApp y manda mensajes de texto, los SMS. Nuestro correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar, y este año prácticamente no hemos mencionado que tenemos nuestro Facebook personal y un Facebook de Encuentro Insólito, que por cuestión de no poner la tilde, leído sonaría Encuentro Insólito, para quienes reparen en el detalle, pero que es Encuentro Insólito, tiene su Facebook. Nuestra dirección es Avenida San Martín 2809, código postal 1416. Este es el programa número 584 de la larga historia de Encuentro Insólito, el número 53 de su segunda época en La Colectiva y el número 7 de este año 2019. Vamos con la lectura de nuestras efemérides. Ayer u hoy se cumplen 79 años del asesinato de Trotsky. Lev Bronstein era su verdadero nombre, o Davidovich o algo así, y León Trotsky fue el nombre que por el que fue conocido. Fue asesinado en México. Para más detalles, estudia historia. También hoy hace 4 años moría Daniel Rabinovich, importante integrante de Le Luthier. Mañana 22 es el aniversario del momento en que se encuentran con vida y se comunican a los 33 mineros chilenos que, bueno, en Chile, porque había algunas otras nacionalidades, ¿no? Pero nos referimos a ese serio problema que hubo en el norte de Chile, creo que en Arica, en el cual quedaron atrapados en la mina 33 mineros que fueron después rescatados. Una ceremonia muy emotiva, ¿no? Después de que se construyó un ascensor que podía subir solo de a uno y hubo que ir subiendo los de a uno. Interesante el tema ese. Ya nos hemos referido a los mineros hace 2 semanas en nuestro programa, recordando también distintas situaciones de mineros y pasando canciones de mineros. También mañana es el aniversario número 47 de la masacre de Trelew. Tema también para el cual hay que hablar mucho. O sea, hay mucho material. Hay algunas canciones, pero no pudimos organizar eso porque lo que vimos es demasiado largo. Veremos si algún día se puede. Es el día del folclore y especialmente también en Paraguay, pero ahora no tengo más datos para darte porque hubo que salir un poco de apuro, pero en nuestro país se recuerda el Día del Folclore y porque es el aniversario en que fue puesto ese nombre. Fíjate que es un folclore, viene del inglés y el vocablo, una traducción aproximada sería saber popular. El vocablo fue creado por William Toms. Te marco esto del inglés porque en estos años ha desaparecido esa controversia que había entre folclore, por lo menos en Argentina, en otros países latinoamericanos quizás también, entre folclore y la música que venía de Europa o de Estados Unidos, que por la gente defensora de ese falso nacionalismo decía, le llamaba despectivamente música foránea al rock y al twist y a todo lo que existía en ese momento. Y entonces veías una cosa así medio disruptiva o cortada, así como está de moda hablar ahora de la grieta, mientras había otros que hacían lo que se llamó fusión, folk, rock y por ejemplo el conjunto Arcoíris dentro de Argentina fue uno de esos que llevaron una avanzada muy interesante. Hoy ya está, digamos, todo integrado, los folcloristas cantan rock, los rockeros cantan algo de folclore, en Argentina especialmente está el tango también, y se han buscado formas de integrar y ya quedó olvidado aquella diferencia, aquella pelea. Hoy las grietas van por otros lados. Y coincide también con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti en 1865, que fue también un importante folclorista dentro de la República Argentina. El día 24 es el aniversario del nacimiento de Merceditas, la hija de San Martín, de quien se ha recordado justamente su fallecimiento el último sábado. Merceditas nació nació en 1816 y murió en 1875. Y nació en Mendoza, y por ese motivo en Mendoza es el Día del Padre ahora, el 24 de agosto. Mucha gente insiste en que en Argentina debería pasarse el Día del Padre para esa fecha, asociando todo ese discurso también de nacionalismo, de chauvinismo que te hablaba hace un rato, San Martín el Padre de la Patria y esas cosas. Y además, aludiendo también con esto de lo foráneo y demás, que es el Día del Padre es un invento yanqui. Bueno, si es un invento yanqui, entonces ¿para qué crees que haya Día del Padre? Ni el 24 de agosto, ni el tercer domingo de junio, ni esas cosas. Es todo bastante cuestionable, pero lo dejamos para otro día. En 24 de agosto de 1899 nació Jorge Luis Borges, y también por eso se ha instaurado el Día del Lector para esa fecha. El día 25 es la declaratoria de la independencia en la República Oriental del Uruguay, según algunos datos que aparecen y según otras personas alguna vez que alguien nos llamó allá a la radio en Río Gallegos para decir que no, que eso es una barbaridad, que nada que ver, que es otra fecha, que lo que fuera, pero figura en las distintas efemérides. Y por entonces no consultábamos Google, teníamos libros y demás, y decía eso. También es el día del peluquero. Un saludo para nuestra peluquera Cristina, que de paso hoy cumple años, pero que no nos está escuchando, allá en Río Gallegos, de donde acabamos de venir. Y es el día de San José de Calasanz, personaje que ha tenido también una gran importancia en la educación de España y demás, a favor y en contra todo. El día 27 es el día de la radiodifusión, porque se cumplen 99 años, este año 99 años, cada 27 de agosto se cumple un año, de la primera transmisión radiofónica, tal como concebimos hoy la radio. Sus creadores, llamados en su momento los locos de la azotea, porque habían colocado una antena allá en la azotea del Teatro Coliseo, la antigua construcción del Teatro Coliseo, que está en el mismo lugar en el que está hoy el Teatro Coliseo, ahí hoy calle Marcelo T. de Alvear, esquina Cerrito, no, esquina un poquito más, unos metros entre Cerrito y Libertad, frente a la plaza. Y estos señores eran un profe de medicina con sus alumnos, estudiantes de medicina, un profe bastante joven por entonces, porque los cinco estuvieron presentes cuando se cumplieron los 50 años y fueron los grandes festejos. El año próximo van a ser los 100, pero no está ninguno de los cinco, obviamente. Así que va a ser un poco distinto el festejo. Enrique Telémaco Susini es el nombre que en este momento tenemos en la memoria y no anotamos el de los demás, pero bueno, están en cualquier lado y los hemos visto tantas veces. Iniciaron la primera transmisión radiofónica y ellos dijeron que fue la primera de todo el mundo. Hay que ver qué dicen los historiadores de cada país en cuanto a sus comienzos de transmisión y cuándo fue. Pero en Argentina siempre se dijo que fue esa. Y no es que no les creamos, pero me parece que en otros lugares no dicen lo mismo. Igualmente todo por ahí anduvo, porque se empezó a difundir rápidamente y a aparecer emisoras de radio en todo el mundo. En nuestros países también, ya en la década del 20 fueron proliferando las radios y con gran avance. Acordate que en 1925 el boxeador argentino de apellido Firpo fue a combatir en el Madison Square Garden en Nueva York, y hubo una transmisión desde Nueva York en 1925 que se pudo escuchar en la República Argentina. Así que Firpo con Jack Dempsey. Así que la radio avanzó rápidamente, muy lejos de lo que es hoy, pero existió. Y después entonces, esperemos que nos dé el tiempo, vamos a pasar, como lo hacemos casi todos los años, lo que se pudo rescatar de la grabación de ese comienzo de transmisiones en el Teatro Coliseo, en el que se difundió la ópera Parsifal de Richard Wagner. Y ahí justamente es el presentador Enrique Telémaco Susini. Después, en la segunda parte, vamos a escuchar eso. Bien, estos son las efemérides. ¿Qué más para hablar de distintas cosas? Estuvimos en Río Gallegos, donde nació este programa. Estuvimos en la FM Láser con nuestro, el que en su momento fue un gran colaborador, Eduardo. También estuvimos con María Eugenia, les mandamos un saludo acá, difícilmente nos estén escuchando, pero ya saben que tienen a su disposición el programa. Estuvimos con gente que con oyentes habituales, como Tito, que de Puerto Santa Cruz se corrió para saludarnos, con Jorge, que es Jorge Curinao, el poeta que tantas veces hemos entrevistado, y el año pasado lo hicimos más o menos para esta fecha también, cuando transmitimos directamente desde allá. Así que, bueno, gran saludo para toda esta gente, y, o sea, Jorge, Tito, Natalia, y bueno, para el resto de la gente que nos esté escuchando. Y se había muerto Fabio Serpa, también un par de semanas antes, este que fue un actor uruguayo que después se transformó en difusor de todos los fenómenos que algunos, en los que algunos creen y otros no, de los ovni y demás extraterrestres. Así que tanta vuelta por acá y por allá, y como siempre hay que pasar algo de los Beatles, hemos decidido hoy escuchar A Través del Universo, The Beatles, Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Beatles Across the Universe, a través del universo. Gracias Brana por escucharnos. Brana nos envió un mensaje diciendo gracias por avisar, y en realidad el agradecimiento va de acá para allá. Viste que a veces la gente se termina peleando por agradecer. No, no, el agradecido o la agradecida soy yo. No, no, yo no. Y empiezan que, bueno. Bueno, es una pelea divertida después de todo, pelearse a ver quién tiene que agradecer y esas cosas. Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva. Y te decía, hemos estado la semana anterior en Río Gallegos. Acá hemos dejado canciones, música grabada que pasó rápido. Claro, uno habla tanto, tantas pavadas por acá, que al final lo que se programa en canciones a veces tenemos que suprimir, no podemos enviar todo porque tuvimos tanto hablando. En cambio, programamos más o menos con esa mentalidad, por ahí un poquito más de canciones y sobró tiempo. Pero en manos de nuestra operadora, la querida compañera Liani, todo fue solucionado porque se difundió música, de la buena música que sale por la colectiva, hasta la llegada del programa siguiente, que es La Desventura del Hombre, que comienza después a las 19, y, perdón, a las 20, de 20 a 21, y después a las 21 hay un nuevo programa que es Tenemos que Hablar, se llama, ¿no? Sí, Tenemos que Hablar, así que se va nutriendo y surtiendo la colectiva de programas. Bueno, te decía entonces, volviendo. Fuimos a Río Gallegos, llegamos justo el día de las elecciones, de las PASO, durante las primeras horas de la mañana, con caída de nieve, con todas las dificultades que eso es para movilizarse, para caminar, si andás caminando con los peligros de resbalones, y si andás en auto también con los peligros de resbalones y para de un lado para el otro, así hay que saber hacerlo. Así que el desplazamiento para ir a votar, si no se tiene vehículo, las líneas de colectivo bastante deficientes y bastante espaciadas un día domingo. Así que igualmente se sobrecargaron las mesas de votantes y nuevamente ganó la gobernación Alicia Kirchner, exactamente la misma Alicia Kirchner que fue funcionaria durante todo el gobierno de la dictadura en Santa Cruz y después fue funcionaria desde que su hermano Néstor asumió la intendencia de Río Gallegos en diciembre de 1987, 4 años funcionaria municipal, secretaria siempre de temas que tenían que ver con lo social, después en la gobernación de Santa Cruz, cuando su hermano Néstor asume en diciembre de 1991 y sigue hasta mayo de 2003 en la gobernación, y después funcionaria a nivel nacional, cuando su hermano Néstor asume la presidencia en mayo de 2003 y continúa después Cristina, la cuñada, y sigue hasta el final del mandato en 2015 de Cristina. Y en 2015 gana las elecciones en la provincia de Santa Cruz con la cuestionada ley de lemas, no habiendo sido la persona que saca más votos. En ese momento, quien tuvo más votos fue el radical Eduardo Costa, pero por el tema de la ley de lemas, que no me voy a poner a explicarte ahora porque no hay tiempo, queda Alicia como gobernadora. Esta vez sí fue quien sacó más votos, a pesar de que sacó menos votos que en la elección anterior, pero Eduardo Costa sacó mucho menos votos que en la elección anterior. Y los votos de Alicia Kirchner fueron alimentados por los votos de Belloni, el intendente del Calafate, y de se me van los nombres, bueno, el apellido Vidal, este otro señor que del norte de la provincia, de Caleta Olivia, que es le sumaron votos a Alicia. Bien, entonces, con un poquito más del 20% de los votos, continúa en la gobernación y lo de siempre, los reproches de quienes no la votaron y miren y acá esto es lo que se merecen, esto y aquello, y el disfrute de quienes ganaron. Te recuerdo, en Santa Cruz hubo elección de gobernador además de las PASO, mesas complicadísimas con 57 boletas, era una gran dificultad y llevaba su tiempo, pero era todo eso. Nada más que elección de gobernador, en este caso de gobernadora, porque después elección de intendente, de diputados provinciales y demás, además de las elecciones nacionales, pasan al 27 de octubre. Por eso, el señor Belloni, intendente de Calafate, va a poder ser reelegido o reelecto, como te guste decirle, como intendente de Calafate, donde tiene todo bajo su control. A nivel nacional, por otro lado, ya sabes todo lo que pasó y ganó Fernández. Gracias, Rana, por el mensaje. Dice que que a alguien de acá le gusta guerrear. No, no, acá son totalmente pacifistas. Quien te habla a favor de la paz totalmente, nunca la guerra. A nivel nacional fueron las PASO, esas elecciones donde, en este caso, como más o menos en el anterior, no ganó nadie, o sea, ganaron todos porque cada uno sacó prácticamente el 100% de los votos que tuvo. El tema es que la suma del 100% de cada sector, de cada partido, de cómo se le llame, es suma distinta. Y entonces fue la gran sorpresa de que Alberto Fernández, ¿qué Alberto Fernández? Si alguien me va a decir que guerrero, exactamente ese que fue... bueno, acá Tito nos manda un mensaje de Puerto Santa Cruz, está viendo el partido y un gol de Boca y que fue Guanchope, bien, gracias. Que Alberto Fernández es aquel que sí, pertenecía al partido Domingo Cavallo en el 2000, las elecciones de 2001 o de 2003, ya estamos medio perdidos, y había sido elegido legislador por la ciudad de Buenos Aires, y cuando asume Néstor, pasa a ocupar el cargo de jefe de gabinete y es reemplazado por Elena Cruz, esa actriz defensora de Videla. Y con esa gente estaba Alberto Fernández, y con esa gente también estaba Néstor, Cristina y demás. Macri no, pero quizás por una cuestión de edad. Así como... ahora Cristina lo llama Alberto Fernández, también lo podría haber llamado Macri Alberto Fernández, y estamos seguros de que iba. No tengo la posibilidad de mostrarte nada de eso, es sí, una simple suposición. Nadie sabe qué hubiese pasado si no hubiese pasado lo que pasó, pero ahí andamos, como si Cristina hubiese llamado a Pichetto, y bueno, iba también, porque para ellos estas cosas. Hay más para hablar, pero... ¿qué pasó después del día de las elecciones? El dólar, el reproche, la acusación de que Macri y su gobierno solo piensan en el mercado, y ahora recibieron respuesta del pueblo porque no pensaron en el pueblo. Y entonces esta canción que vas a escuchar ahora, escrita hace más de 20 años por Jorge Mlicota, es, bueno, como todo, ¿no? Todo lo escrito a lo largo de la historia se repite y es siempre lo mismo. Te ponen a Tato Bores. Quien te habla no leyó El Príncipe de Maquiavelo, pero más o menos tiene entendido que allá por siglo XVI estaba dicho más o menos lo mismo que vemos. Bueno, eso. Tamara Castro, una chica que si la mencionamos nos da mucha pena recordar, murió hace algo más de 10 años en un trágico accidente. Una voz dulce, enérgica, muy linda, que alguna vez la escuchamos en un salón de espectáculos, esta canción que nos gustó muchísimo y que cada tanto la hemos pasado por Encuentro Insólito, y que lo dice todo, clarísimo, con pocas palabras. Tamara Castro, de Jorge Mlicota, ¿y qué saben ellos? Situación de éticas y morales se trataba la cuestión. Hay que ver qué piensa el pueblo. Un doctor se iluminó y salimos por las calles a buscar información. Le preguntaba al Coligüe y el Coligüe me respondió: el que tiene las raíces bajo la piedra soy yo. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación, ¿cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si aprenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación, ¿cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. Thank you.

y el cielo está nublado con llovizna y lluvia y la visibilidad reducida a 9 kilómetros. Te reitero, la temperatura en Río Gallegos 4 grados 4 décimas, en la ciudad de Buenos Aires 10 grados, en Puerto Santa Cruz a las 19 horas tenemos 4 grados 2 décimas con cielo nublado, humedad del 96% y viento también muy leve del norte a 9 kilómetros por hora y visibilidad 30 kilómetros. Es un agosto frío en prácticamente todo el país, frío, que con frío queremos decir, con temperaturas por debajo de los promedios considerados normales para el mes. Hasta ahora vino así, hemos sufrido fuerte frío en Río Gallegos, afortunadamente con escaso viento, y lo seguimos teniendo acá en la ciudad de Buenos Aires. En otra época dábamos, éramos solamente el promedio de Río Gallegos, ¿no? Cada mes hacíamos el resumen con toda una explicación, pero ahora ya no nos daría el tiempo para ocuparnos de Gallegos, de Buenos Aires, estadísticas y demás. En algún momento, quién sabe, puede ser. Habíamos escuchado entonces a Nano Serrat, acá nos aclara que Serrat vive, nos aclara Osvaldo, gracias Osvaldo por estar escuchando. Gracias, bueno, sí, obviamente, ¿quién dijo que no vive? Desde Puerto Santa Cruz nos aclara Tito que Boca está jugando con la Liga Deportiva de Quito, allá en Quito, y se suponemos que estará ganando 1-0. Habíamos escuchado al Nano Serrat con Algo Personal. El Algo Personal lo asociamos inmediatamente con el Nada Personal. Ya no tiene nada que ver con esta situación política y demás, pero los títulos juegan, ¿por qué no? Soda, Nada Personal. Soda Stereo, nada personal, y seguimos con nuestro encuentro insólito. Tito nos dice así textualmente, aquí en Quito, Tito está en Puerto Santa Cruz, pero no sé si tiene esa intención de hacernos pisar el palito, porque Tito no es un hombre de radio que conozca todo ese tipo de chistes y jodas que en nuestra época de informativos de radio la hemos conocido, suponemos que seguirán, de hacer, mandar así a leer alguna noticia para que alguien se equivoque, meta la pata y demás, que se han hecho siempre. O de buscar formas de tentar de risa a quien tiene que leer algo serio. Lo que pasa es que hablamos de épocas en que había un mayor acartonamiento en la radio, y hoy que cualquiera dice cualquier disparate, grosería libremente, ¿qué problema hay en equivocarse, meter la pata, decir, largarse una carcajada y demás? Por supuesto, según el programa y el ámbito en que sea y la situación, pero bueno, eso. Hablando de radio, hablando de transmisiones deportivas, vas a escuchar ahora, durante varios minutos, lo que te había anunciado. Ah, y de paso, bueno, que Boca sigue ganando en Quito con gol de Guanchope a los 15 minutos, 1-0. Te había dicho, vas a escuchar el primer momento de la primera transmisión radial, según sus creadores, por decirlo de alguna forma, la primera de este tipo, como conocemos la radio, a nivel mundial. El 27 de agosto de 1920, en el Teatro Coliseo, donde se presentó la ópera. No, no vas a escuchar la ópera, no hay tiempo para escuchar a Wagner, otro que también viene con los cuestionamientos de decir que si lo usó Hitler, entonces no hay que, bueno, etcétera, etcétera. Enrique Telémaco Susini presenta eso, y después hay... no tuvimos por el apurón la posibilidad de mencionarte a la locutora que va presentando distintos aspectos que hacen a la historia de la radio, con algunas propagandas y demás, y también un relato, te decía, de Luis Elías Ojit, que no es un relato, en realidad es un juego de un relato que termina en una propaganda comercial. Luis Elías Ojit y su hermano Manuel Ojit Körner eran relatores deportivos en las décadas del 50, 60, hasta parte del 70 también, y no sé si antes. Y este Luis Elías Ojit fue el que inventó la frase del día peronista. Cuando hay un día muy bonito y esplendoroso, él decía, es un día peronista. Sí, tomaba partido abiertamente durante el gobierno de Juan Domingo Perón, entre el 46 y el 55, obviamente, de aquellas épocas. Así que, bueno, te dejo, te recuerdo que te guste o no te guste, te interese o no te interese, prestarle atención, porque difícilmente vas a escuchar esto por cualquier radio de por acá o de por allá. Tomado del libro Días de Radio de Carlos Ulanovsky y colaboradores, que hicieron toda una grabación de distintas etapas de la historia de la radio hasta el año 90 y tanto, que se editó y se presentó el libro. Entonces tenemos esta partecita de la historia de la radio. Allá va. Y esta historia comienza así, cuando Enrique Susini, una de las cabezas de esta aventura radial, anunciaba la primera transmisión desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. La Sociedad Radio Argentina se presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri. 40 años después, el mismo Enrique Susini lo recordaba así. Con profunda emoción, emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. A partir de entonces, todo se comunicó a través de la radio, como esta primera proclama de José Félix Uriburu, emitida el 8 de septiembre de 1930, cuando acababa de destituir a Hipólito Yrigoyen. Cuando al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. También de 1930 es esta publicidad. ¡Ay, compañero! Tu remedio es tomado y en un minuto me siento ya curado. ¡Venga! pasó por este gran consejo, no deje que cante con entusiasta voz, habiendo tantas chicas que me importa ese amor, y con café aspirina me río del dolor. Esta grabación fue realizada el 20 de marzo de 1935. Chitiri muchachita, heartless mariposa, still I see you smiling, so beguiling, in my glass, doliente y abatido, mi vieja querida sangra, bebamos otro trago. La que sigue es la última grabación de Gardel, hecha especialmente para ser difundida por radio, pocos días antes de iniciar su gira artística en la que murió. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de continuidad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Man, El Día Que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Tito Martínez del Vox es quien nos introduce en la noche de gala de la radio. Gran función de gala en el Teatro Relámpago Federal. Fiesta popular que todos los jueves lleva al escenario de cada hogar la sugestión de música y voces que saben expresar amor, alegría, odio, tristeza. Engalanada con el ropaje de sus mejores notas, llega también a dar su bienvenida a la canción popular, personificada en su gran estrella, Mercedes Simone, número exclusivo de Federal. La otra noche que no estaba, recibí un sobre celeste, a tu nombre dirigido, era letra de mujer. Luis Elías Ojit, un famoso relator deportivo, también hacía publicidad. Buenas noches, amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio. Porque ya ha comenzado el partido, primer tiempo, 15 minutos de juego. El centrofuga local recibe un pase en el centro del field. Avanza ahora en posesión del esférico. Elude la intervención de un adversario. Hace lo propio con otro, sigue avanzando. Está frente a la pareja de base, filtra, tira, gol, gol. Ha sido un gol de factura impecable, un tanto formidable. Un gol que consagra al campeón de la limpieza, al que no tiene rival. Al campeón que el field de la batea derrocha clase y calidad. Ha sido el gol de Federal, del gran jabón Federal. Escuchábamos esta parte de Historia de la Radio en recuerdo del aniversario, que va a ser el próximo martes 27, de la primera transmisión radiofónica, según sus creadores, la primera del mundo. Gracias, Brana, por el mensaje, gracias por enorgullecernos, diciéndonos que le gusta tanto el programa. Y bueno, escuchaste recién a Gardel también y distintos avisos a lo largo de la historia de la radio. Y sí, hay mucho más. Si pedís, pues, teníamos algo más, pero ya no nos da el tiempo. Estamos cerca del final de nuestro encuentro insólito de hoy. Ya se están preparando Pablo y Daniel para entrar al estudio y hacer La Desventura del Hombre, te recuerdo. Y después el nuevo programa que comenzó el miércoles anterior, que se llama Tenemos que hablar, y que viene después, a las 21. Así que este fue nuestro encuentro insólito de hoy. Como siempre, quedaron, además de canciones, quedaron muchos comentarios pendientes. Afortunadamente y desgraciadamente, el tiempo no nos alcanza para todo. El domingo a las 21 se repite el programa, Así que si lo estás escuchando el domingo a las 21, este comentario no sirve para nada, pero bueno, igual viene sobre el final. Muchas gracias por bancarnos, muchas gracias a Liani en el control nuevamente y por la colaboración de la semana anterior, pasando la música que habíamos preparado. Besos para todo el mundo y el próximo miércoles a las 19, hora argentina, Encuentro Insólito por La Colectiva. Chau.